Muy buenas noches, gente linda de la comarca Viedma Patagones. Gracias por comunicarse con este programa de salud mental radiofónica, la compañía más sana para sus momentos de mayor locura. Siempre fui loco. Para ser atendido por personal de salud radiofónica, siga las siguientes directivas. Si usted es obsesivo compulsivo, presione repetidamente el número 1. Yo tengo la gran intriga de mi vida, Mickey, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Si usted es codependiente, pídale a alguien que le presione número 2. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Pero yo la verdad es que voy a ir a usar zapatos que todavía no me cuidaron de la Malvina, así que no me voy a cuidar. Yo soy enfermo mental. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia. Que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Si usted tiene múltiples personalidades, presione 3, 4, 5 y 6. No me deja. Siempre fui loco. La noche no me deja. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted. Sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere. De modo que espere en línea mientras rastreamos su llamada. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Yo estoy en el manicomio. Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en ese teléfono gigante de colores que usted y solo usted ve a su derecha. Es muy interesante esto de la desmanicomialización. Es muy interesante esto de la desmanicomialización. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior le indicará qué número presionar. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. A la noche prendes el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Si usted sufre de amnesia, presione 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, cédula, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su madre. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. Loca. Siempre fui loca. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Yo estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Pero quisiera salir. Para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento. Siempre fui loco. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted. Si su crisis se debe a que usted votó a Menem, De la Rúa, Kirchner y Kirchner otra vez, lo sentimos. Acá atendemos locos literarios, no pelotudos. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja bien. Libre, libre de ser, de ser. Psiquiátrico, literario. Sigo pasando las noches y yo sigo escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Que dejaron un loco suelto. Se creyeron que estaba muerto. Ahora me vienen a buscar. Porque me quieren encerrar. Yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Loco, loco, loco, loco, loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco y puedo disparar. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado y gracias por estar ahí y no acá, ya que con las dimensiones del estudio estaríamos un poco apretados, ¿eh? Es tan chico el estudio que solo sentimos que respiramos cuando estamos al aire. Ustedes, los privilegiados, como niños peronistas, tendrán la oportunidad de radicalizar sus opiniones en www.radioencuentro.org.ar sin necesidad de subirse al helicóptero, ya que este programa lo único que intenta criticar es a sí mismo en el otro, o, en su defecto, al otro que aterriza en sí mismo. Aquí comienza otra página de este libro radial llamado Libre de Ser. Desde Viedma, la capital nacional del dolor de muelas, aquí comienza este programa incisivo como pocos. Delirante como felpudo de carpa y acogedor como hotel al paso. El responsable de tanta presentación estólida, ¿quién les habla? El licenciado en corte de rutas radiales, Miguel Ángel Abud, que ya los invita a pasar al living comedor de textos. A cualquier problemita con algún texto que no fue de su agrado, el libro de quejas está a disposición suya en libredeserviedma@yahoo.com.ar. Con un suspiro habrá para todos. Sodor dará barba oripsus no. Con un suspiro habrá para todos. Sodor dará barba oripsus no. Con un suspiro habrá para todos. Sodor dará barba oripsus no. Con un suspiro habrá para todos. Sodor dará barba oripsus no. Con un suspiro habrá para todos. Sodor dará barba oripsus no. Con un suspiro habrá para todos. Sodor dará barba oripsus no. Con un suspiro habrá para todos. En las arenas, la serpiente emite el dibujo del tiempo. Thank you.

gran jefe, también nos envía palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos esta gentileza porque sabemos qué poca falta le hace, en cambio, nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego y tomar nuestras tierras. El gran jefe de Washington podrá confiar en lo que dice el jefe Sattler con la misma certeza con que nuestros hermanos blancos podrán confiar en la vuelta de las estaciones. Mis palabras son inmutables como las estrellas. ¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua. ¿Cómo podréis comprarlo a nosotros? Lo decimos oportunamente. Habéis de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con sus zumbidos son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. La savia que circula en los árboles porta las memorias del hombre de piel roja. Los muertos del hombre blanco se olvidan de su tierra natal cuando se van a caminar por entre las estrellas. Nuestros muertos jamás olvidan esta hermosa tierra, porque ella es la madre del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las crestas rocosas, las raíces de las praderas, el calor corporal del potrillo y del hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por eso, cuando el gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras, es mucho lo que pide. El gran jefe manda decir que nos reservará un lugar para que podamos vivir cómodamente entre nosotros. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por eso consideraremos su oferta de comprar nuestras tierras. Mas ello no será fácil porque estas tierras son sagradas para nosotros. El agua centellante que corre por los ríos y esteros no es meramente agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis enseñar a vuestros hijos que lo son, y que cada reflejo fantasmal en las aguas claras habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras, deberéis recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y hermanos de vosotros. Deberéis en adelante dar a los ríos el trato bondadoso que daráis a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de tierra que otro, porque él es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermano, sino su enemigo. Cuando la ha conquistado, la abandona y sigue su camino. Deja detrás de él las sepulturas de sus padres sin que les importen. Despoja de la tierra a sus hijos sin que le importe. Olvida la sepultura de su padre y los derechos de sus hijos. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo, como si fuesen cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos y cuentas de vidrio. Su insaciable apetito devorará la tierra y dejará tras de sí solo un desierto. No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra. La vista de vuestras ciudades hace doler los ojos al hombre de piel roja. Pero quizás sea así porque el hombre de piel roja es un salvaje y no comprende las cosas. No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. ningún lugar donde pueda escucharse el desplegar de las hojas en primavera o el rozar de las alas de un insecto. Pero quizás sea así porque soy un salvaje y no puedo comprender las cosas. El ruido de la ciudad parece insultar los oídos. ¿Y qué clase de vida es cuando el hombre no es capaz de escuchar el solitario grito de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la laguna? Soy un hombre de piel roja y no lo comprendo. Los indios preferimos el suave sonido del viento que acaricia la cala del lago y el color del mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el hombre de piel roja porque todas las cosas comparten el mismo aliento, el animal, el árbol y el hombre. El hombre blanco parece no sentir el aire que respira. Al igual que un hombre muchos días agonizante se ha vuelto insensible al hedor. Mas si os vendemos nuestras tierras, debéis recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que sustenta. Y si os vendemos nuestras tierras, debéis dejarla aparte y mantenerlas sagradas como un lugar al cual podría llegar incluso el hombre blanco a saborear el viento dulcificado por las flores de la pradera. Consideraremos vuestra oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, pondré una condición: que el hombre blanco deberá tratar a los animales de estas tierras como hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de conducta. He visto miles de búfalos pudriéndose sobre las praderas y abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de vapor puede ser más importante que el búfalo al que solo matamos para poder vivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales hubiesen desaparecido, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, porque todo lo que ocurre a los animales pronto habrá de ocurrir también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Vosotros debéis de enseñar a vuestros hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, debéis decir a vuestros hijos que la tierra está plena de la vida de nuestros antepasados. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que afecta a la tierra nos afecta a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Esto lo sabemos. La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella. Todo lo que haga la red se lo hará a él mismo. Lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. Aún el hombre blanco, cuyo Dios se pasea con él y conversa con él, de amigo a amigo no puede estar exento del destino común. Quizá seamos hermanos después de todo. Lo veremos. Sabemos algo que el hombre blanco descubrirá algún día: que nuestro Dios es su mismo Dios. Ahora pensáis, quizás, que sois dueño de nuestras tierras, pero no podréis serlo. Él es el Dios de la humanidad. Y su compasión es igual para el hombre de piel roja que para el hombre blanco. Esta tierra es preciosa para él, y el causarle daño significa mostrar desprecio hacia el Creador. Los hombres blancos también pasarán, tal vez antes que las demás tribus. Si contamináis vuestra cama, moriréis alguna noche sofocado por vuestros propios desperdicios. Pero aún en vuestra hora final, os sentiréis iluminados por la idea de que Dios os trajo a estas tierras y os dio el dominio sobre ellas y sobre el hombre de piel roja con algún propósito especial.

En gobierno militar salimos a la plaza a festejar decisiones suicidas. En gobierno de Alfonsín salimos a la plaza a celebrar que no iba ningún genocida preso por los nuevos intentos de golpes, ya no por los viejos, porque así la casa estaba en orden. En gobierno de Menem salimos a la plaza del Sí para apoyar a Néstor, Menem y Cavallo. Gobierno de la Rúa salimos a cacerolear por los que tenían la platita en los bancos. En gobierno de 5 presidentes en 10 días salimos a apoyar a un narco para que nos gobernara. Y ahora salimos a defender a los viejos oligarcas que quieren exterminar la salud del campo. Así no hay país que aguante. Así no hay país que aguante. Libre de ser. Apoyando al futuro. Los dueños de la realidad son pocos y dan miedo. Dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad, haciéndose pasar por luz con cabezas oscuras. Dicen que son de verdad y son pura enfermedad. Vas a poder pensar quién sos, qué hiciste, qué te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no la. Y yo te digo no te miento. Y yo te digo que no da. Tengo que aguantar este momento. Argentinitis crónica. ¡Que se venga el Principito! ¡Que se venga el Principito! ¡Eh, Ligüen! ¿Qué estás leyendo? ¿El Principito de Antoine? ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! No, Ligüen, era el avión, la isla de la fantasía. ¡Qué serie fuera de serie esa, eh! La casa está en orden. Las 24 horas del día y a la noche también. ¡Uy, no! Estás delirando, Ligüen. La revolución productiva está en marcha. ¡Felices Pascuas! Vamos al médico, Ligüen. Te volvió a agarrar la argentinitis crónica. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. ¡Qué bajón! Espero que haya turno. Es el turno de los pobres, de los desamparados, de los humildes. Uy, no, yo justo que tenía que ir a la reunión de los humanistas. Los argentinos somos derechos y humanos. Vení, Ligüen, vamos a tomar el tren que nos vamos al médico. Ramal que para, ramal que cierra. Sí, Ligüen, en vos pararon un par, parece. Vos despreocupate y seguime que estás con tu amigo Alex. Síganme, no los voy a defraudar, ni en julio ni en noviembre. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Sí, claro, contame algo, ¿cómo anda tu novia Margot? ¿Conmigo o sinmigo? Contigo, o ya te peleaste. Pero volveré y seré millones, y habrá canchas de golf para los más desprotegidos. Ah, bueno, ¿qué hora es, flaco? Es la hora de los pueblos. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hemos entrado al primer mundo y es necesario hacerlo por la puerta grande de la globalización. Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virube. Che, contame, ¿y el laburo? ¿Todo bien? La plata no se hace trabajando. Y no, pero si no trabajaste comen los piojos. Como ya lo decía Miguel Hernández en el Martín Fierro. Con la democracia se come, se cura, se educa. A vos, gordito, no te va tan mal, ¿eh? La trapiche saquinha, el 6-0 a Perú. Y pucha, otra cosa más. Vení, Ligüen, sentate acá que voy a sacar número. No, no te metas, algo habrán hecho. Comunicado número 1 de las Fuerzas Conjuntas. Se comunica a la población que en el día de la fecha será cargo de los destinos de la nación las tres fuerzas leales a la ciudadanía argentina para asegurar los plenos derechos que otorga la Constitución Nacional. Bueno, vamos a tener que esperar un rato, ¿eh? Porque nos dieron el número 10. No importa, la pelota no se mancha. ¿Y qué hacemos de mientras? Bájame ese cuadrito, mi general. Bueno, ahora te lo bajo. Sí, se me acabaron los fasos. ¿Vos tenés? Lo que tenemos es todo por venir, porque Río Negro está cambiando. ¿Querés que compre unos alfajores para entretenernos un poco? Sí, hay que pasar el invierno y hay que volver a los abuelos. Vamos a tener que esperar un buen rato, Ligüen, ¿eh? El 2000 nos encontrará unidos o sometidos. Ya pasó el 2000, Ligüen. ¿En qué año vivís? ¿También perdiste la memoria? Yo lo que perdí fue un brazo, pero con el que me queda me alcanza y me sobra para seguir al presidente. Solo el number one, como también lo soy yo, y argentinos, gracias a Dios. Vamos, Ligüen, que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca escribir otra historia. Horacio, haceme senador. Buenas, doctor. Mire, mi amigo sufre otra vez de argentinitis crónica, como la otra vez, ¿se acuerda? Tordo, se me escapó la tortuga, se me escapó. A ver, acuéstese en la camilla, por favor, que lo voy a revisar. Hay que dejar de robar por 2 años, doctor. Sí, sí, respire profundo y diga 33. 35, 42, 109. Le dije 33. ¿Qué dice? La hiperinflación es cosa del pasado, y ya sabemos lo que hacemos con el pasado. Bueno, mi amigo, va a tener que tomar estas pastillitas 1 cada 8 horas. ¿Qué son, antibióticos, doctor? No, son laxantes discursivos. Tómelas con bastante agua porque son muy fuertes. En 2 años vamos a poder tomar de esta misma agua. Va a tener que ajustarse 1 a 1 a estos consejos si quiere mejorar, ¿eh? Sí, cómo no. El que apuesta al dólar, pierde. Ah, y también tómese una licencia de 1 día en el trabajo, ¿sabe? Los piqueteros son unos vagos que no quieren trabajar. Con un plan trabajar les alcanza para el vino. Firma acá, en la margen izquierda, donde dice paciente. Yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo no soy de centro. Yo soy yo. ¿Cuánto le debemos, doctor? Le vamos a pagar hasta el último peso al FMI para no depender más de ellos. Pero no se pagará con el sudor de los trabajadores. Tenemos suficientes reservas para hacerle frente al fondo. Ya nadie nos dirá qué hacer con nuestros recursos. Pagaremos 1 a 1 nuestros compromisos con los deudores internacionales. Y el pueblo nos va a acompañar porque está cansado de que nos impongan políticas desde afuera. De aquí en más, las políticas las impondremos nosotros y yo. Yo y nuestro gabinete. Nuestros funcionarios y yo. Yo y el Poder Legislativo. El Judicial y yo. Cristina y yo sabremos qué hacer y qué decir para bien de todos nosotros. Los que estamos al frente para cambiar lo establecido y establecer todo de nuevo. Compatriotas, prepárense para el pingüinazo. La transversalidad es un viento que, desde la Patagonia, azotará a las Provincias Unidas del gobierno. Pará, Ligüen, te está yendo al carajo, ahora está cambiando la cosa. Cambio discurso florido por sueldos dignos. ¿Y eso quién lo dijo, Ligüen? Yo, Alex, yo. Se está reaccionando, doctor. Gracias por todo y hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, dentro de 2 años. Qué capo este médico, Alex. Con solo palabras de esperanza y gestos propios de su profesión, ya me siento joya. ¿Cómo se llama este tordo? Este es el doctor Chávez. ¿Viste qué buen diagnóstico hace? Sí, con razón en este hospital todos siguen sus consejos. El 6-0 a Perú. mierda. Sos una vaca de ganga. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Decir la verdad, tal y como uno la ve, requiere mucho valor y un toque de locura. Libre de ser, libre de ser, ni cuerdo ni cobarde. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Verdad. Cierto día, en las primeras horas del amanecer, Gandhi y su compañero atravesaron las puertas de una gran ciudad con el propósito de compartir sus enseñanzas con sus habitantes. Un seguidor del Mahatma que vivía en el lugar se acercó y le dijo apresuradamente: Maestro, vas a perder el tiempo y tus energías. La gente acá es dura de corazón, se resiste al cambio y a escuchar las palabras de la verdad. Son estúpidos e ignorantes y no tienen el menor deseo de aprender nada. No desperdicies tu talento con ellos. Gandhi sonrió y le respondió: No me cabe la menor duda de que estás en lo cierto. Unos minutos más tarde, otro seguidor suyo se acercó pacíficamente y lo saludó. Señor, todos los habitantes de esta afortunada ciudad te dan la más calurosa de las bienvenidas. La gente aguarda con expectativa las perlas de sabiduría que se desprenderán de tus labios. Están ansiosos por aprender y ávidos de servirte. Sus corazones y sus almas están abiertos de par en par para escucharte. Gandhi sonrió y le respondió: No me cabe la menor duda de que estás en lo cierto. Su compañero se volvió hacia él con asombro y le preguntó: Maestro, ¿cómo es posible que puedas estar de acuerdo con los dos hombres cuando sus afirmaciones son diametralmente opuestas? El sol y la luna nunca serán iguales, y el día no puede ser la noche. Gandhi sonrió y le respondió: No me cabe la menor duda de que estás en lo cierto, y considera igualmente que los dos hombres dijeron la verdad de acuerdo con sus propias convicciones. El primero, lamentablemente, espera ver lo malo, y eso es lo que ve. El segundo ve únicamente lo bueno, y eso es lo que ve. Ambos ven el mundo tal y como esperan percibirlo. ¿Cómo puedes decir que la visión de uno o de otro es errónea, cuando la humanidad entera vislumbra el mundo tal y como elige percibirlo? Ninguno de los dos dijo nada que no fuera cierto. Tan solo les falta la otra parte de la verdad. se inventa con suma precisión.